Es momento de conocer a nuestro invitado. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. El noticiero de Zona Cultura el día de hoy se traslada hasta Catamayo, allá en Loja, precisamente a una de las haciendas de este cantón, como es Valle Hermoso. Ahí nos atiende alguien que sin duda usted debe recordar. ¿Ha escuchado ese tema musical? Ah, Tajitos de Caña, taratatatata. No soy buen artista, pero ahí está. Precisamente en este espacio nos atiende Hernán Sotomayor Veintimilla, que es el autor de este tema musical y que hoy lo hemos invitado para conversar sobre esto. Y además, miren ustedes que es otro de los ganadores del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales, Julio Bustos Cordero, edición 2021, que desarrolló la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Núcleo de Loja. Como les habíamos comentado ya en anteriores ocasiones, ellos van a presentar sus temas musicales en un concierto en vivo como solistas el próximo 23 de septiembre de 2021. Esto será en el Teatro de Arte Segundo Cuevas Eli y además lo transmitirán a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura, de ese Facebook, para que usted no se lo pierda. Así que vamos a darle la bienvenida a Hernán Sotomayor y conocer un poco más de su trayectoria. Bienvenido, Hernán. Qué gusto saludarles, abrazarles a la distancia y poderles contar cuántas preguntas responder, de cuánto me pregunten en la medida de lo posible. Bueno, yo le decía a Hernán, voy a hablar un poco fuerte para que me pueda escuchar allá en la provincia de Loja. Quería que nos comente, sabemos que usted tiene una gran trayectoria musical, ha sido autor de una de las canciones que ha recorrido el Ecuador, el mundo, y que ha sido interpretada también por varios artistas, como es Atajitos de Caña. En efecto, así es. La novedad más importante es que miembros de la Sinfónica Europea, dos jóvenes, Teotín Boazán y el pianista Marco Battens, hicieron 10 temas de mi autoría en variaciones sinfónicas. Y también he sido invitado para allá. Atajitos de Caña me ha posibilitado muchas sorpresas que no estaban jamás pensadas por mí. Bueno, en el caso suyo, Hernán, quiero contarle que yo había escuchado en un medio de comunicación y después en un programa que lo he venido desarrollando y que se llama Florilegio Musical Ecuatoriano, y decíamos Atajitos de Caña. ¿Atajitos de Caña unido a Tajitos o a Tajitos de Caña? ¿Qué es lo que nos queda a comentar el autor? Y nos habíamos quedado con esa incertidumbre que sí me gustaría despejarla en este momento. He podido ver parte de su disco que tiene a Tajitos de Caña. Tiene mucho que ver con la caña de Catamayo. Y por supuesto, algo se ve tras mío, este paisaje. Ahora se ve el cielo arriba, las montañas tras mío, pero abajo es todo un valle de cañas. En el costado, a este nivel, corre la quebrada que va al río. Entonces, en la poesía de Atajitos, que es un lance al amor, el amor no abrevia, el amor es a cortes pedacitos de caña, paladeándolo. Por eso no es abreviar el camino, que son los atajos del sendero. Más bien es el corte pequeñito de caña que en Loja se conoce popularmente como un tajito de caña. Entonces, la sinonimia, la metáfora se enlaza perfectamente en la pausada, en la meditada, en la aspiración del amor, que es a poco, de a poco. Bueno, la caña le motivó y le inspiró quizá para poder contar una verdadera historia de amor que se va desarrollando así de a poquito, a tajitos de caña e irla saboreando, igual como cuando nos venden esas punditas de caña. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Pues esos son los atajitos. La diferencia es que antes no había en las carreteras, había que estar cerca del cañadulzal y profundamente enamorado. Bueno, y lo... Y tener 17 años como yo los tenía cuando la escribí. ¿Y conquistó con atajitos? ¿Cómo? ¿Conquistó con atajitos de caña? Ya siempre que se hace el poema es tarde. Bueno, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande? En la resaca del amor todos dicen, qué bello es para mí, pero el poeta ya desilusionado empieza otro poema, otro lance de amor, otra ilusión. Vivimos de eso, estamos rodeados de eso. Yo creo que somos seres anónimos, muertos de amor antes de hora. Bueno, fue a tajitos de caña. ¿Qué otra canción ha sido la satisfacción para usted? Bueno, pues hay muchas. He cantado al zafrero, por ejemplo, que es la actividad de la zafra, en donde ellos, los trabajadores, hacen un esfuerzo muy grande y es una metáfora de lo que hace el ser humano también para redimirse de esta enorme traición que es la vida, si la juzga uno el momento que no considera que tiene a Dios como salvación. Y los ateos suelen decir, gracias a Dios no creo, pero con alma y sin alma algún momento tenemos que recurrir a lo trascendente. Entonces este dolor de vivir, de esforzarse, la dije en pocas palabras. Dice, vivo de la miel, ansío el pan que ha de correr y por el mundo ha de seguir tratando de identificar el trabajo del zafrero. Sé volar entre el forraje con mi filudo metal, sortear el fuego, hacer la miel que por el mundo ha de correr. Soy un zafrero más. Bueno, sin duda la música le ha dejado grandes satisfacciones, como lo ha hecho en la actualidad, en este 2021, pues usted ha sido favorecido dentro de los fondos permanentes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha venido promocionando y que usted también ha hecho lo suyo, buscar los temas musicales para participar y salir uno de los ganadores. ¿Cuáles fueron los temas que le permitieron ganar y estar en el próximo concierto del 23 de septiembre? La idea es, haciendo eco del sentido y aproximación de la casa, de que el cultor del arte difunda su arte. Yo tengo ahora nuevas composiciones que han surgido alrededor de la pandemia. Hay una que, por ejemplo, tiene un nombre terrible que se llama Moribundo. Hay otra que dice Bolero 40, tiene un nombre más sugestivo. Y, en fin, son temas que nacieron alrededor de la pandemia. Y espero esa noche participar con ellos. Estoy negociando con la casa para hacer una excepción de los temas viejos que ya he grabado y que con los cuales participé, para poder difundir algo novedoso, lindo, que lo tengo muy sentido en mi corazón y que vale la pena que lo escuchen. Hernán, ¿y nos de todas puede...? Maneras, no va a faltar Atajitos de Caña, no va a faltar Bosque Nublado, que es un canto a la vida, un canto de la nueva era, por el Podocarpus, que queda apenas a cuadras del centro de la ciudad de Loja. Hernán, ¿y nos puede decir algo de poesía de la canción Moribundo, por ejemplo? Ah, es terrible. Si están dichosos de esperar un anuncio a muerte. ¡Dele! Voy a hacer el esfuerzo de la memoria porque... pero la verdad es que lo vaticina. A ver si mi asistente da las primeras palabras. Sí, es... pero bueno, siempre dice que estaba moribundo, pero que se salvó cuando se encontró con la miel que eres tú. entonces tiene salvación. No está totalmente destinado a la muerte, está destinado a salvarse en el amor. Bueno, y como siempre veo que usted no deja la caña porque ahí está la miel de azúcar para ese moribundo. Claro. Ah, no, siempre estoy alrededor de la miel. Soy un abandónico con solución. Bueno, y después de este concierto que va a escuchar música que le ha traído grandes satisfacciones, lo nuevo que le ha dejado la pandemia, ¿cuáles son sus próximos proyectos? Bueno, estoy preparando desde ya los 45 años de Atajitos de Caña, que será un festival bellamente articulado y que desde ya comprometeré a la casa para que nos lo ayude a festejar. Y sí, va a ser por lo menos en las principales ciudades del país y si podríamos recorrer por otros lugares, espero con ese graduarme muy bien a los 45. Para tu piel dorada, mi ser, despigas. Bueno, 45 años, pero ¿podemos contar la fecha, el mes? Siempre escojo y me ha tocado por gracia con mi cumpleaños. Entonces me quiero no romper esa tradición. Será un 18 de octubre y espero que lo hagamos. Sin embargo, solo es una tentativa. Ahora tengo un poco de moribundo en la memoria. Dele. Dice, gracias por salvar un moribundo. Gracias por volverme a hacer reír. Contigo voy y soy del infinito, contigo yo me vuelvo hasta vivir. De eso que tú llamas gracia, de esto que yo llamo amor. Destino, suerte, encuentro, de eso que yo llamo amor. Bueno, nos gustaría que siempre nos contagie con ese amor, porque creo que sus canciones tienen mucho que ver con esas palabritas que no deben faltarle al ser humano. El amor absolutamente para todo, porque eso nos ayuda pues de alguna forma a construir nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos como ser humano, Hernán. Creo sinceramente que es así como tú lo has dicho, eres sabia como toda mujer, pero tienes una sabiduría muy especial porque empataste con aquello. Yo como médico soy homeópata y siempre hacemos una búsqueda como un psicólogo para ver dónde está el dolor de vivir, pero siempre el remedio puede ser nusvomica, licopodium, chamomilla, pero detrás de eso siempre hay una falta de amor. Entonces, que si alguien no tiene accesibilidad al médico, podría encontrarse en sí mismo. Por eso hay una que se llama, a propósito también de las nuevas, se llama Corazón de Uno Mismo. Perfecto, Corazón de Uno Mismo, que sin duda estarán también en esos 45 de Atajitos de Caña. Nosotros queremos decirle a usted que, bueno, esos 45 años de éxito llegan cuando el artista sabe mantenerse, sabe compartir, sabe de alguna forma con esa poesía poder llegar al público. Así que le dejamos a usted el micrófono para que haga la invitación a los lojanos y a todo el pueblo ecuatoriano y quizá también a nivel internacional para que se unan y puedan conocer las nuevas canciones de autor que nacen de estos fondos que ha previsto la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Así es, apenas capto la pregunta, pero si de alguna manera no hierro al responderla. En la primera parte debo decir que Atajitos de Caña está en el corazón de los ecuatorianos y por eso desde esferas de educación o de la cultura la han señalado como un ícono de la canción ecuatoriana. Me place sobremanera saber. Y también es cierto que yo no he salido a la palestra a defenderla, porque hay grandes autores que dicen Atajitos de Caña de, y eso es muy doloroso para el autor, porque está, debieran decir, interpretación de ellos, y el autor reconocerlo. Me recuerda mucho Eduardo Kingman, nuestro paisano, que decía que los artistas nos valemos o valen mejor como las yucas cuando están bien enterradas. Bueno, Hernán Sotomayor. Será una oportunidad, y esta sería la segunda parte de lo que intenté decir, que voy a salir entonces en los 45 años a cantar mis canciones, esas nuevas canciones que estoy seguro que les va a gustar tanto como a Tajitos de Caña. Y ahora voy a defender un poquito mi nombre sin pretensión de ego, sino como un derecho de dignidad. Los autores, las sociedades de autores, las casas de la cultura hacen muy bien en proteger a los artistas, porque a la final buscamos en el fondo un anonimato, pero ese anonimato nos hiere cuando vemos que otros se hacen dueños. Qué lindo que a Tajitos de Caña es Ecuador el dueño y muchos países también, pero cuando se trata de tener un nombre, corresponde darle ese nombre al autor, las obras, las manos de Kingman, ¿no es cierto? Entonces, los cortes a Tajitos, los cortes de caña pequeñitos, sí quisiera que se conserve mi nombre. Bueno, quiero decirle, Hernán, que me ha dado muchísimo gusto y creo yo que he satisfecho esa interrogante que dije algún día he de encontrar al autor para poder preguntar a qué se debe esa canción, a tajos de atajitos de poder llegar pronto o de atajos de caña. Lo hemos absuelto ese interrogante y nos hemos quedado con la satisfacción de que usted también ha sido ganador de los fondos permanentes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que vamos a tener el gusto de seguir disfrutando de sus creaciones, de sus composiciones. Le hacemos llegar un fuerte abrazo y mucho éxito en su nuevo proyecto y felicidades en sus 45 años de uno de sus temas, como es A Tajitos de Caña. Un fuerte abrazo y felicidades. En Cortes de Amor, felicidades. A Tajitos de Amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.